voy a leer algunos textos que pertenecen al libro Ría. Idea. ¿Despierto? Escucho. Escribo. ¿Cómo no unir tu ombligo a nosotras? Palmeras suplicantes, finas bitácoras, cartas que aullan en azules bocas de noche. ¿Dónde vas? Martes. Martes nido. Cielo. Gata gris en forma de ovillo. Mañana de neblina. Errada sorpresa. Susurra en espaldas. Tensión a la nuca. Moña azul ajada. Flequillo al viento. Bicicletas que rompen muros impasibles. Voy entre adoquines morados y astillas memoria. Tazas y platos por lavar. Algo nos hunde y nos eleva. Las esquinas inventan un metro imposible para el alma cometa. Y descubrir memoria nueva. Hola, mi nombre es Mariam Leñani y aquí estamos en Puente de Palabras Prioridades. Y dice así: de los vientos me preocupan los azares del posible bocado, de la lluvia que no sea lastimera, solo para la tierra justicia. Del sol, el nido cuidado. De la tierra, padezco de insomnio. De mi mundo, me preocupa el demonio del azar. Necesidad de escribir una página hasta el final. Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Siempre me pregunto yo cuánto me debía al destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Cada uno de nosotros es como una península, con una mitad unida a la tierra, una mitad unida a la tierra firme y la otra mirando al océano. Una mitad conectada con los amigos, a la cultura, al país, al sexo, al lenguaje o a otros vínculos. Y la otra mitad deseando te dejen solo, contemplando el océano. Un abrazo. No te quedes en la orilla, hombre de Montevideo, donde mueren los esfuerzos en silencio. Hay que buscar los caminos que no conoce ni el viento. Hay que salir de la orilla, mar afuera y tierra adentro. te quedes en la orilla, donde el mar muere en silencio con un susurro de espumas, caricias diamante tierno, pero muere plaza adentro, o con violencia castiga recios peñascos costeños, atronando con su furia, pero muere costa adentro. Pues la tierra la que muere, la que se entrega a las aguas con mansedumbre de playa o con furia de arrecifes dando perdida batalla. Pero si es lugar de muerte, no es tu sitio, compañero, donde el mar muere en la playa y la playa en el océano. No te quedes en la orilla, hombre de Montevideo, busca tu propio camino, tierra adentro y mar afuera. Hay que buscar elementos donde se dan por entero, donde crecen espontáneos, donde se encuentran en pleno. No te quedes en la orilla, hombre de Montevideo, y lárgate de una vez, tierra adentro y mar afuera. Pero si es lugar de muerte, no es tu sitio, compañero, donde el mar muere en la playa y la playa en el océano. No te quedes en la orilla, hombre de Montevideo, busca tu propio camino, tierra adentro y mar afuera. Entre cuerdas, ganas de llorar, ganas de abrazar la música, que no puedo tocar, pero sí sentir cada instrumento que me transporta y me eleva a un mundo mágico. Tantos contrastes entre las cuerdas, sentí que era mi vida. Heroína y villana al mismo tiempo. Sentí morir y elevarme al cielo. Sentí perderme. Fui contenida por las cuerdas. Lloré mirando al cielo. Me fundí entre libélulas. Bailé con hadas, elfos, druidas y algún dios de barro. Me desmayé y corrí. Amé y morí. Me arrastré y soñé en el suelo. Me arrepentí y me vi. Me reconocí en una música que me envolvió. Experimenté ser magnífica y miserable. Viví una persecución, también un baile de amor. Cuerdas que me dejaron suspendidas y me transportaron a la melancolía. Sentí miedo por el monstruo de la ira que latía. También sentí paz en una nota que se camufló con el silencio. Me percibí como algo más liviano que el aire, que se movía con las cuerdas. Sonó el platillo y sentí esperanza, al igual que con la música de los pianos, con sus teclas blancas y negras. Fui envuelta por un hechizo. La música hizo de mí una hoja transportada por el viento. Fui una nota transportada por las cuerdas. ¡Qué ironía tan loca! Thank you.

la gente y el mensaje va llegando. No le hago el favor a nadie, no tengo deuda ni bonos, no ando jugando carrera, no me ando trepando a nadie. La música no es un globo, aunque esté llena de aire. Dice, nadie me conoce, pero llegué a tus oídos. Yo canto con todo el cuerpo, con seriedad y conciencia. No hago lobby ni me gusta deberle el favor a nadie. Por eso es que no me ves cuando se arman festivales. Y si un día vos me ves en un escenario grande, habremos roto los vidrios con la música delante. El logro será del pueblo, porque del pueblo el mensaje. Hay lugar para todo el mundo, que no importen los disfraces. Mi paso se marca lento entre guitarras y amigues. Y algún teatro vacío me fue mostrando mi lacha. Anduve buscando elogios, me ando afuera del tarro. Ahora todo es buena racha, porque el goce de pilfarro. Prendida tengo la gana de cantar y hacer canciones. Me muevo de pueblo en pueblo, donde cantan corazones. Lo que hago me llevó a tomar bondis y aviones. Sin ningún amigo en el estado, yo viajo con las canciones. Yo me la paso girando, casi siempre soy de afuera. Mi equipo está conformado por algunos inmigrantes. Cuando vuelvo a mi ciudad, me cobran por extranjera. La música no conoce de ciudades ni fronteras. Pensando en vos, amigo, amigo, tengo el corazón en re menor. Y guitarras se vuelven cables, antenas, ramas en el mundo exterior. Una milonga suena en tu voz tenebrosa y le nace una rosa a la mísera antena. Canta una vidalita a la medianoche tensa y el mundo entero grita por esa voz inmensa. Pensando en vos, amigo, amigo, tengo el corazón en re menor. Las hojas de los plátanos susurran tus canciones en el mundo exterior. Un candombe entristece lonjas de la Quareim. Un lundu lastimero pregunta por Meubem. Un pajarito ciego canta hacia donde nace el sol de todos cantando se deshace. Pensando en vos, hermano, hermano, tengo el corazón en re menor. Y guitarras antiguas trabajan en mis venas, en el mundo interior. Pensando en vos. Poema El corazón en re menor, escrito por Washington Benavides. Poeta, profesor y músico uruguayo. Nació en marzo de 1930 en el departamento de Tacuarembó. Colaboró con la revista ASIR en la década de 1950. Desde entonces prosiguió una abundante labor de creación poética que lo sitúa entre los poetas más importantes de su generación. En 1955 publicó su primer libro de poesía, Tata Vizcacha. En los años de la dictadura militar, impulsó decididamente el canto popular como forma de resistencia. Fue uno de los integrantes del grupo de Tacuarembó, del cual también formaron parte otros poetas y músicos de ese departamento, como Eduardo Larvanois y Eduardo Lago, integrante de Los Eduardos, Eduardo Darnarchan, Héctor Numa Moraes y su sobrino Carlos Benavides, junto al que ha editado varios discos como Benavides y Benavides y Las Milongas. Fue docente de literatura primero en educación secundaria y más tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Departamento de Letras Modernas y Contemporáneas de la UDELAR. Sus poemas,

cosas que el viento, hay cosas que el viento no se va a llevar, no se va a llevar. Hay cosas que el tiempo, hay cosas que el tiempo nunca va a curar. Se arrancó de un golpe de la tierra. La noche se cerró, la herida no se cierra. Hay cosas que el viento, hay cosas que el viento no se va a llevar, no se va a llevar. Va a llevar, hay cosas que el tiempo no va a curar, que no, que no, que no. Y brilla nuestra cruz, vieja como el cielo. Lo que hay arriba va, lo que está en el suelo. Hay cosas que el viento, hay cosas que el viento no se va a llevar, no se va a llevar. Buenas noches, soy Dante. Hoy quiero compartir un poema de mi autoría, Besos Encriptados. Ese sol verde del mediodía instando a las mariposas a volar los campos, a cazar luces que encenderán las luciérnagas, esa alquimia de todos los colores, esos suspiros que cambian de un lado a otro, llevando almas a un mar naranja erizado, ese despertar de estrellas terciopelo, esos ojos que se cruzan y cambian el destino de la mirada, ese sentir de que todo se une, se transforma, desata besos encriptados, esa maravilla que solo se obtiene respirando azúcar y sal. ¿Cuánto permanecerá? Todo se pierde, se aleja, se amansa, se aquieta. Ese tropel de sensaciones atiborradas entre piel y piel, se va yendo con la distancia, está destinado a morir y ser un recuerdo marrón, un gris de sombra triste, un breve bastidor de humo que lo ha llevado el viento. Sabes.

Las canciones que acompañaron este puente de palabras fueron Wind My Guitar, The Beatles, Memorias Nuevas, Walter Bordoni, Folclorito pa' la Trinchera, La Mochi, Una Mirada, Rubén Olivera, Hay Cosas que el Tiempo no va a curar, Gonzalo Denis, Tanta Vida en Cuatro Versos, Labarnois y Carrero, Deja que Salga la Luna, Kate James, Tierra Adentro, Mar Afuera, Tabaré Echeverri, y La Casa de Al Lado, Ileana Herrero. Hemos cruzado otro puente de palabras, a través de poesía, relatos y música. Si querés ser partícipe de este entramado de construcción colectiva, mandá audio de WhatsApp al 098-660-892 para que en el próximo encuentro nuestras voces caminen juntas. Puente de palabras. Espica FM 90.7.